Bueno, compañero, en esta nueva foto, este documento, ahí ustedes pueden observar que nosotros nos negaron la posibilidad de acceder a la segunda concesión del agua. O sea que vencida la primera concesión de los primeros aparceros, que son 10 años, que siempre fue así, los permisos de agua, la segunda concesión, obviamente que nosotros nos presentamos con mi padre, porque siempre fue la ilusión de él que pasado el primer periodo, luego íbamos a quedar nosotros usando esa mejora en el predio y para poder, bueno, empezar a plantar arroz, siendo que esa siempre fue nuestra profesión. Mi padre siempre fue arrocero y yo prácticamente nací dentro de la arrocera. Y bueno, íbamos a empezar a plantar, aunque no fuera todo el área que da la presa, pero de a poco contamos con la herramienta para eso. Los trabajos lo hacía yo mismo. Y bueno, y ustedes saben que con un riego de una represa se puede no solo plantar arroz, sino se puede hacer praderas con riego o plantar algún grano para hacer alimento para el ganado, ya sea sorgo o maíz con riego. Eso era siempre fue la idea. Pero nos negaron la posibilidad, y ahí ustedes pueden ver que dice clarito que no se hizo lugar a lo solicitado por el señor José Daluz, y se lo otorgó la concesión en un primer término a estos vecinos, con las nacionalidades que ustedes vieron ahí, y posteriormente, en otro documento que después se los voy a pasar, cumplido estos dos primeros años, se le otorgó en forma definitiva por otros 12 años más, que como les dije, recién terminó ahora el 1 de agosto de este 2018. O sea que nosotros nos vimos privados de usar esa mejora que era la llave, que es la llave del campo. Y ahí sí fue que se fue deteriorando los ingresos de la empresa y todo lo demás, porque no pudimos acceder a eso. Si bien es cierto, se hizo un par de años de parcería. Los últimos años, que ahora ya se va para el quinto, sexto año que la represa no se usa, debido a los negocios del arroz que nos dan y eso, y la represa está llena y está parada, nadie la usa. Ni yo la toco ni para dar agua para los ganados, porque no estoy autorizado. Entonces, quiero que saque una conclusión de ver de qué manera uno puede llegar a cumplir con los compromisos, no solo de instituto, sino con compromisos particulares y poder progresar, siendo que nos ataron de patas y manos, y bueno, y hoy estamos siendo rehén de esa situación, a punto de ser desalojados. Bueno, compañero, quedo a la orden para cualquier otra consulta.